La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos, amigo Arturo Shendra, y sean bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock. Estábamos haciendo unos pequeños ajustes por acá y parece que ya todo está bien. Nada más que de repente como que se mete el sonidito, ¿no?, del Facebook. Pero ya cerré la página de Facebook. Si quieren mandar los mensajes, háganlo a través de Messenger. Por ahí ya tengo bloqueada la campanita esa que suena. Y bueno, pues ya estamos aquí listos para una transmisión más de estos especiales que ya están haciendo una costumbre en esta época en la que estamos encerrados en casita la mayor parte del tiempo. Bueno, la mayoría de la gente, ¿no? No creo que todos. Pero pues bueno, para los que estamos así en casa bastante tiempo, pues es un momento para despejarnos, ¿no?, escuchando esta grandiosa música que es el rock. Y hoy el especial es pues para escoger la rola que más nos ha llegado, ¿no?, a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué canción en especial es la que más nos ha impactado? ¿Con cuál rola nos quedamos, ¿no? Si nos dijeran qué rola para ti es la que representa más musicalmente lo que te gusta, ¿no?, en este caso el rock, ¿con qué rola te identificas más? ¿Qué rola es la que más te llega? ¿Cuál te impacta más? ¿Cuál te hace sentir más emoción o más melancolía? No sé, ciertas emociones especiales, porque sabemos que hay canciones que están llenas de magia, que nos hacen sentir cosas que no son muy muy común escuchar, muy común sentir, ¿no?, cuando escuchamos algún tema, ¿no?, alguna canción. Pues bueno, vamos a leer lo que nos comentan por acá ya los amigos y amigas que están conectados ya aquí. Y aquí nos comenta Irene. Dice, órale, que dice que qué música es la que estábamos escuchando ahorita. ¿Qué grupo era, no?, el que estaba sonando. Vamos a refrescar la página para que se vean bien los comentarios. Porque de repente estas páginas como que no se actualizan al momento. Y sí, Irene me preguntaba que qué canción era la que estaba sonando y ya le dije que era Deep Purple, de su álbum Perpendicular. Este álbum que lanzaron ya hace un buen de añitos, por allá por el año de 1996. Y fue el primer álbum en el que participó en la guitarra Steve Morse, ese gran guitarrista que yo conocía tocando como solista. Y creo que también incursionó un tiempo con Kansas, por ahí sí, con algunas bandas más. Pero yo lo conocí más como solista, Steve Morse, y siempre me gustó mucho su estilo de Steve Morse. Y ya cuando supe que entraba con Deep Purple, dije, no, pues a ver qué toque le inyecta, ¿no?, a la banda, ¿no? Y sí, mantiene su toque Steve Morse, como les digo, en la guitarra muy muy especial, pero como que encajó bastante chido, ¿no?, en el concepto de Deep Purple. Se supo amoldar bien y adaptar bien a lo que ya había trabajado esta grandiosa banda llamada Deep Purple. Bien, vamos a leer acá lo que nos dice nuestro buen amigo Mitra, también por acá que ya está conectado. Dice, ya un poco tarde llegando por acá, dice un saludo a toda la banda Radio Escucha. Pues bien, qué bueno que ya está Mitra por ahí. José Lara también, ya escuchando, nos dice, en estos días me doy cuenta que es sábado solo por los especiales de la Casa del Rock. Pues sí, estamos ahora sí que aparentemente como que en una situación en la que de repente, así como dice José, se pierde, ¿no?, el momento, ¿no?, en el que estamos viviendo, ¿no?, el día. Incluso luego las horas, ¿no? ¿A qué razón, no? ¿Qué día es? Y también en qué mes estamos, ¿no? También luego como que nos desubicamos un poco. También Alexan ya está por ahí, también escribiendo algo. Mi buen amigo Fabián también anda por ahí, ya también en la nube, comentando acerca de esta grandiosa banda llamada Deep Purple. Bien, pues ahora sí que este especial, como ya es costumbre, lo vamos a empezar a hacer entre todos. Vayan pidiendo su tema, vayan concientizando, pensando cuál es la rola que más les ha impactado en sus vidas. Así, una rola con la que se identifiquen bien cañón, que les haga traer grandes recuerdos. Que no sea ahora sí que algo común, ¿no? Porque sabemos que hay grandes canciones, Pero debe de haber alguna rola, ¿no? Con la que nos identificamos más. ¿Qué rola nos impacta más? Nos llena de emoción. Para mí hay muchas rolas, pero sí hay unas como que muy especiales por ahí. Muy, muy chidas que en un momento voy a compartir también, ¿no? Ya está escribiendo la banda por acá. A ver, José Lara ya. A ver quién es el primero o primera que pide su tema para abrir este grandioso sabadito, esta grandiosa noche. A ver, Alexan. A ver, Irene, ya están escribiendo. José Lara también. A ver, mi buen amigo Mitra. Hágase presente, Mitra, con una rolita que quiera escuchar. Dice, la escucho y se me parte el corazón, porque el tiempo nunca, nunca espera, dice Irene. Pero a saber, Irene, ¿cuál es? Ah, ya me puso la rola. Yo quiero pedir mi primera rola. Time wait for no one, The Rolling Stones. Vamos a ver qué onda con esta rola, porque le parte el corazón a Irene, ¿no? Que se me hace que le trae grandes momentos, ¿no? Grandes recuerdos esta canción. Vamos a abrir con esa rola que pidió Irene. Time Wait for No One, The Rolling Stones. Vamos a abrir con este tema dedicado para Irene. Vamos a ver qué nos comparte al escucharla nuevamente esta canción. Vámonos, eso dice así. Time Waits for No One, The Rolling Stones, de su álbum It's Only Rock and Roll del año de 1974. Rola pedida por Irene. Vamos a escuchar, leer un poco lo que nos comenta Irene acerca de esta grandiosa canción. Aquí Irene nos comenta, dice, en español significa el tiempo no espera a nadie. Y se la dediqué a mi ex 7 años y nos separamos, ni modo, rumbos y ritmos distintos de vida. Así es, Irene, gran rola, pero te trae buenos recuerdos, me imagino, porque ya sabes, se viven experiencias, momentos chidos que no se olvidan, ¿no? Y que valoramos, y más escuchando y recordando esos momentos con buena música como esta. Bien, pues eso fue el tema que escogió Irene. Vámonos ahora con nuestro buen amigo José Lara. La rola que más me impactó fue una de Café Tacuba, El Ciclón. La escuché en el radio y su lanzamiento, ¿no? Y a partir de ahí me interesó todo lo del rock mexicano del momento. Dice, como La Cuca, La Castañeda, Santa Sabina, La Lupita y un chingo más. Pues bien, vamos a buscar esa rolita que dice José que le impactó tremendamente. Vamos a ver, vamos a buscarla por acá para complacer a nuestro buen amigo José. Vámonos con esta rolita que se llama El Ciclón, para que se conecte de nuevo con aquel momento en el que se interesó José por el rock mexicano al escuchar a Café Tacuba con esta rola llamada El Ciclón, de su álbum Re. Vámonos, esto dice así. Ciclón, Café Tacuba, de su álbum Red de 1994. una rola que le impactó a mi buen amigo José Lara y le hizo voltear la vista al rock mexicano. Dice que ahí se impactó de un buen de bandas, como menciona aquí. Y más bien empezó a escuchar un buen de bandas mexicanas como La Cuca, La Castañeda, Santa Sabina, La Lupita y muchas más. Pues bien, José, pues qué bueno que volviste a revivir ese momento, ¿no? Cuando escuchaste por primera vez esa canción ahí en la radio. Y sí, pues es chido, ¿no? De repente meternos en la onda rockera. Cuando... Y más en español, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a escuchar el rock en inglés. Y escuchar una banda en español como que era medio difícil, ¿no? Así, algo que te gustara, ¿no? Estaba nada más, yo creo que el Three Souls in My Mind, ¿no? Pero de repente empezaron a salir bandas mexicanas que empezaron a impactar de alguna manera, ¿no? Acuérdense de Kenny Los Eléctricos, de Los Rostros Ocultos o Clips. Y muchas otras bandas más como Ritmo Peligroso. Y así, ¿no? Podemos ir enumerando algunas que fueron las que iniciaron, ¿no? Ese movimiento rockero aquí en México. Así ya más comercial, ¿no? Y ya en la onda subterránea empezaron a salir también grandes, grandes grupos, ¿no? Como Luzbel, grupos metaleros, grupos de punk, como Rebel de Punk y muchas bandas, ¿no? Que empezaron a crear todo un movimiento rockero subterráneo, pero bastante versátil, ¿no? Mucha diversidad en cuanto a géneros. Y bandas de muchas partes de la República Mexicana empezaron a caerle por acá, por estos rumbos, principalmente en la Arena López Mateos, que es donde se armaban los toquines de ese tipo, ¿no? La Arena López Mateos como que se volvió el templo del rock en aquellos años 80s, 90s. Y yo creo que ahí se formaron muchos grupos, así como se formaron también muchas bandas en Rocotitlán. En la Arena López Mateos fue lo mismo. Vamos a leer lo que dice aquí Mitra. Dice, bueno, aquí nos acaba de comentar José, seguimos girando gracias a la rola, nos comenta José. Bien, José. Acá Mitra dice, quiero escuchar mi Alive de Halloween, porque cuando escuché esa rola por primera vez me dije que quería tocarla algún día y en un escenario. Tenía entonces como 6 años, dice Mitra. Lo curioso es que varios años después estaba efectivamente en un escenario cubriendo con una banda esa canción. Fíjate, Mitra, qué chido, ¿no? Si en un momento ya te ponemos esa rolita. Pues vamos a ponerla en caliente, Mitra. Para que te conectes con ese gran momento, ¿no? Que te hizo que te fijaras, ¿no? En esta grandiosa música. Y más con una tremenda banda llamada Halloween. Con esta rolota, ¿no? I'm Alive. Vámonos. Esta rola dedicada para Mitra. Del álbum Keeper of the Seven Keys, parte 1. I'm Alive. Halloween. Hanging on. I'm Alive, Halloween, de su álbum Keeper of the Seven Keys, parte 1, del año de 1982, 87, ¿no? Sí, más bien 87, sí, 82, no, me estaba yendo con Iron Maiden, ¿no? En el 87, pues bueno, buen material, ¿no? Tremenda rola, dedicada para Mitra, que la pidió. Déjenme actualizar aquí mi WhatsApp, que está chafiando. Vamos a ver si se pueden poner en contacto. Bueno, pues eso fue para Mitra. Dice, muchas gracias. Gracias a Matear, a menear el cráneo, escuchando esta grandiosa canción de Halloween que acabamos de escuchar. Bien, acá también Edith, amiga de Mitra también, y que ya es seguidora de acá de la Casa del Rock. Nos dice, hola, buenas noches. Porfa, ¿me podrías complacer con la rolita de Amy Winehouse, Just Friends? Muy bien, sí, enseguida, Edith. Vamos a, en unos momentitos, después de esta rolita que va dedicada para nuestro buen amigo Albert, que ya está en sintonía también, una rolita que se llama When You're Gone, de Mary Elizabeth McLean. Vamos a escuchar esta rola dedicada para Albert, desde aquí, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Vámonos. Elizabeth McLean. Aquí dice Silent Hill. Es como el soundtrack, ¿no? De una película original, soundtrack del año 2009. Bien, para nuestro buen amigo que la pidió, Albert. Buena rolita acá, rockerona. Dice Kimitra, deberías de convocar con una canción a que todos los que estamos escuchando un slam desde nuestras casas. Pues sí, hagan un slam, pero necesitamos una rola acá bien tendida, ¿no? Algo así movidón, ¿no? Como para hacer el slam ahí con el ropero acá, con la cama acá. Acá bien, bien prendidos, ¿no? Bien, vámonos también acá. Alexa, se ve que está escribiendo, pero como que no le sale, ¿no? De repente no sale el mensaje. Y no llegan. Sigan pidiendo sus rolas más llegadoras, las rolas que les han marcado parte de su vida, ¿no? De una manera acá positiva, chida, que les hagan recordar grandes momentos. Vamos con una rolita que pidió Edith. Una rola de una gran cantante llamada Amy Winehouse. Una rola que se llama Just Friends. Vamos a recordar a esta gran cantante, Amy Winehouse, con esta canción. Para Edith, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Friends, Amy Winehouse, recordando a esta gran cantante aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, dedicada para Edith, que está en sintonía escuchando este especial del día de hoy, en el que estamos recordando estos grandes temas que nos impactaron en algún momento de nuestras vidas, rolas que marcaron toda una época, ¿no? En nuestras aventuras musicales. Bien, yo voy a buscar una rolita por acá de una tremenda banda. Una tremenda banda que recuerdo cuando la escuché por primera vez. Yo ya conocí algunas rolas de él, de este cantante, pero nunca lo había escuchado como solista. Y un día llegó a mis manos un cassette en vivo de esta banda llamada Ozzy Osbourne, de su álbum Tributo a Randy Rhoads, del año de 1981. Que me ponga a escuchar ese cassette, esa cinta, y no, me impactó bien cañón. Yo ya había escuchado muchas bandas metaleras, así buenas, Judas Priest, Iron Maiden, varias bandas chidas, ¿no? Y de repente pues llegó a mis manos esta cinta y no, me impactó bien cañón. Sí, por el feeling de algunos de sus temas y la manera en la que ejecutaba ese gran guitarrista llamado Randy Rhoads, que para mí se convirtió en uno de mis guitarristas favoritos. Y bueno, pues vamos a recordar a Ozzy Osbourne con esta tremenda agrupación del año de 1981, del álbum que dedicó como un tributo a Randy Rhoads en algunos conciertos que diera con él por allá por el año de 1981. Vámonos con esta rola que se llama Crazy Train. We'll be right back. Crazy Train, Ozzy Osbourne, del álbum Tributo a Randy Rhoads del año de 1981. Hay el concierto del año de 1981, el tributo salió un poco despuesito. Bueno, pues ese fue un tema de los que me impactaron también en mi camino escuchando esta fabulosa música. Seguimos aquí. Y Alexa ya se puso en sintonía también, nos manda saludos, saluda a toda la banda de aquí de la Casa del Rock. Dice que varias rolas le impactaron, ¿no? Pero Wind of Change de Scorpions dice que le marcó mucho, dice que la hizo viajar tremendamente. Pues bien, Alexa, qué chido, ¿no? Que escogiste ese tema, es una rola también bien, bien perrona, que yo creo que muchos nos vamos a conectar con esa, con ese tema, porque sí, es una canción muy llegadora, con un gran feeling. Y una gran interpretación en la voz por Klaus Main. Pues bien, vámonos con este tema llamado Wind of Change de la banda Scorpions, dedicada para Alexan desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Thank you. Wind of Chains, Scorpions, de su disco Crazy World del año de 1990. Tema pedido por Alexan. Nos comenta que esa rola le impactó un buen y que le trae grandes recuerdos, ¿no? Una bonita canción. También recuerdo cuando la escuché por primera vez en la radio, en Radio Éxitos. No, Radio Éxitos, no, era en Radio Universal. La transmitieron, la presentaron acá de una manera muy especial. Y cuando la escuché dije, no manches, qué rola tan chida, ¿no? Muy bonita la rola. Y esa manera en la que la grabaron, cómo crearon esa atmósfera, ese ambiente tan magistral, ¿no? Se oye bien hecha. Las guitarras bien padres, ¿no? Bien logradas. La atmósfera, como les digo, el ambiente de la voz. Todo está bastante bien. Bien trabajado, una gran producción la de Scorpions con este tema y con muchas otras rolas más, ¿no? Porque tiene muchas canciones así, baladitas, que están bien chidas. Hubo un momento en que Scorpions como que se clavó mucho en sacar baladas, pero todas de gran calidad. Acuérdense de los principios, de los comienzos de Scorpions, eran muy metaleros, ¿no? Muy rockeros. Pero de repente empezaron a sacar baladas que tenían gran impacto, gran feeling. En la manera de cantar también de Klaus Main, bien cañona. Y en las guitarras, ¿no? Unas guitarras bien chidas con un resto de feeling. Unas armonías bien chidas, bien logradas. Que impactaban, ¿no? Y lograban captar la atención de mucha banda, ¿no? De mucha gente. Bien, acá nos comenta Mitra que Scorpions tiene un cover, ¿no? También en español. De esta rola. Y sí, también se oye chida, ¿no? No se oye mal. Como que no desmerece la canción. A ver, eso fue para Alexan entonces. Dedicada para Alexan desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y vámonos por acá con Fabián. Dice que se está desconectando machín. Dice, pues quién sabe cómo esté la falla, ¿no? Pues conéctate por ¿cómo se llama? Por Caster, Fabián. Caster FM, a ver si ahí agarra chida la onda. ¿Quién sabe por qué se esté desconectando la banda? Dice que está fallando la conexión. Pues sí, de repente se satura yo creo que la red o el internet. Ya saben que con esto de la cuarentena, pues la banda es bien conectada en la red y yo creo que se satura, ¿no? La transmisión del internet. ¿Quién sabe cómo esté la acción? También por acá mi WhatsApp está muy lento. Vamos a darle a refrescar a ver si se ponen las pilas. Bien, pues sigan pidiendo sus canciones, muchachos y muchachas. Aquí nos comenta José. Esta buena rola de Scorpions para la lluvia que se dejó caer. Pues bien. Bien, entonces sigan pidiendo sus rolitas, muchachos y muchachas. Ya se vino la lluvia y esa rolita pues estuvo buena. Como para estar acá en el ambiente, ¿no? En lo que se deciden, vamos a buscar una rola por acá que también me trae grandes recuerdos. Una rola aprendidona. Que es de una grandiosa banda también. De allá de Estados Unidos, del Gabacho. De Boston, para ser precisos. Vámonos con esta rola de Boston. Una tremenda canción que me gusta un buen que se llama Peace of Mind. Vámonos con esto que dice así. Boston, Peace of Mind. Now Peace of Mind, Boston, de su álbum homónimo del año de 1976. Tremenda canción, gran canción. También fue uno de mis primeros discos que compré, ese de Boston. Yo creo que tenía yo como unos 14 años cuando compré ese disco. Estaba muy, muy chido. Recuerdo que unos amigos lo mencionaban mucho y dije, no, pues a ver, voy a tratar de conseguir material de Boston para conocerlo. Y no, pues un gran disco. Yo creo que la mayoría de las canciones están muy perronas, y no es que todas, son muy buenas. Bien, pues seguimos acá. Nos comenta Mitra que también parece que tiene unas fallitas por ahí. Y pues sí, de repente ya saben que las conexiones del internet empiezan a fallar. Y no falta que de repente nos estén desconectando a cada rato. Ya saben que tenemos dos links. Tenemos el link que es de His TV y el de Caster FM. Si no jalan con uno, chequen el otro para ver si les funciona mejor. Bien, pues bueno, vamos a seguir por acá leyendo un poco. Y acá nuestro buen amigo Fabián ya se puso en contacto. Y me dice acá, dice, yo te voy a solicitar una rola de 1995. Dice, del Rebel de Punk, llamada Es Delito Ser Punk. Dice, pues me trae recuerdos de cuando tuve la oportunidad de grabarla con la banda de punk. Gracias a Dios, dice, en ese año ganaron como la mejor banda de punk del país en los premios Nuestro Rock. Pero yo me desafané de la banda, pues hubo diferencias. Para mí en especial, pues, dice, para mí es especial, pues la experiencia de grabar fue muy chida. Hice los arreglos de la lira e hice un overdubbing de varias liras. Me trae recuerdos especiales, pues yo estudiaba diseño cuando se grabó el material y fue donde yo conocí a mi esposa, dice Fabián. Dice, en esa época mi papá, que en paz descanse, me apoyó mucho en mis locuras por el rock and roll. Sí, me acuerdo, Fabián. Además usé una lira que yo quería mucho, una Fender Talon 2 color crema, que tuve que vender después. Demasiados recuerdos de esa grabación. El álbum Música Rebelde y de la época la dedico a Ana Valeria y a Lalis. Pues ahí está, Fabián. Sí, me acuerdo yo también cuando Fabián andaba con el Rebel de Punk, ahí yendo a ensayar y preparando el material para la grabación. Nos lanzábamos hacíamos como un tour, ¿no?, para llegar allá al ensayo. No me acuerdo bien dónde era, la San Felipe, no sé. Ya nos lanzábamos y llegábamos allá a ver a la banda ensayar. Y el Fabián ahí bien puesto ahí, tocando con el Rebel de Punk. Y ya posteriormente grabaron el material y hicieron algunas tocadas que nos lanzamos, Fabián. Acuérdate que nos fuimos una vez allá en esa, ¿no?, a un barcito ahí a ver el espectáculo, el show. Pero pues bueno, antes de seguir platicando, vamos a escuchar este material para que Fabián recuerde esa gran época con la banda del Rebel de Punk. Es Delito Ser Punk, de la banda Rebel de Punk, donde tocó el buen Fabián y grabó en ese disco. Vámonos con esto, dedicado para Lalis, para Valeria y también Ana Laura, ¿no? Ana Valeria y Lalis. Bueno, vámonos con esto que dice así, para Fabián y compañía. Pecado ser Ya estamos de regreso. Después de escuchar esta rolita llamada Es delito ser punk, del Rebelde Punk, de su álbum Música Rebelde del año. ¿Del año qué, Fabián? Aquí dice 2016, pero no, ¿no? Este álbum ya fue allá en los 90s, como por el 94, ¿no? 95, Fabián. A ver qué nos dice el Fabián. Sí, ya tiene un rato, por ese disco, yo creo que lo remasterizaron, ¿no? Lo lanzaron en 2016 de nuevo. Pero esa grabación sí ya tiene sus ayeres, es de los 90s, como por el 95, dice Fabián. Pues ahí está, dice. Dice, sí, hasta la San Felipe de Jesús, dice Simón, sí. Y sí, pues ahí estuvimos ahí cotorreando en algunas tocadas que nos lanzamos a acompañar a Fabián con el Rebel de Punk. Ese día que nos lanzamos allá en esa, ¿no, Fabián? Que fue tu jefe, tú y yo, ¿no? Nos lanzamos a acompañarte allá al toquín. Y pues ya íbamos con toda la precaución posible, ¿no? Porque desconocíamos el rumbo y toda la onda. Ya llegamos a un barcito que no se veía mal, se veía pues, decentón. Y pues ya la banda, pensábamos que iba a llegar una banda acá como más, pues no sé, como más refinada, ¿no? Pero le cayó toda la banda del barrio acá. Acá los chavos, acá. Ya sabes, en esos toquines donde de repente se ponen a monear y toda la onda, ¿no? Y se empezó a transformar en, ahora sí que en un verdadero infierno, ¿no, cabrón? Y después, el show de acá de ¿cómo se llama? Del intermedio, más o menos, ¿no? Tocaron ustedes y creo que siguió el show un rato y ya después, otra vez ustedes, ¿no? No me acuerdo bien, pero dice que era el Carita JC allá en esa. Sí, pues estuvo buena la experiencia. Recuerdo que sí batallamos un poco para retornarnos, pero pues sí, la armamos, ¿no? Alcanzamos a regresar con bien, cabrón. Pero estuvo bien, fue una buena experiencia ir a dar el rol por allá y escuchar al Rebel de Punk en esa zona rockera de México. Sí. Bueno, César, yo creo que Fabián le trae grandes recuerdos, ¿no? Así como dice, que en ese tiempo era cuando estaba estudiando acá diseño, cuando conoció a su esposa. Y también cómo lo apoyó su jefe, ¿no? Su papá. Y yo me acuerdo que sí, lo apoyaba un buen, cabrón. Andaba para aquí, para allá con él y apoyándolo, ¿no? En lo que se pudiera. Y también me acuerdo de sus guitarras del Fabián. Tenía unas guitarras buenas. Tenía una Fender acá, una Fender Tejana. Bien chida. Tenía también una Ovation, pero creo que no sé si esa Ovation era de él o de otro valedor. Pero me acuerdo de esa Ovation que también estaba bien, bien chida acá. Buenas guitarras que tenía Fabián. Y de repente pues ya dice que las tuvo que cambiar por o vender, ¿no? Por ciertas circunstancias por ahí. Bien. Bien, pues seguimos por acá en la onda. Tenemos también unas fallitas por acá de WhatsApp. Sigan pidiendo su material, muchachos y muchachas. Dice dice Mitra, dice, ahora soy doble fan de Fabián, dice. Primero por la pintura, dice, y ahora por el punk. Pues ahí está, Fabián. Ya te estás ganando más admiradores acá, el buen Mitra. Acá nos dice José Lara, dice, acá no falla, estoy en His TV. Pues bien, José, qué bueno que estás ahí conectado y que no tienes fallas. Bien, bien. A ver qué más nos comenta Fabián por acá. Dice, gracias, y todas las perdí, dice, esas guitarras. Sí, tenía unas guitarras bien chidas, de repente ya estaban todas abolladas, pinche Fabián. Sí, yo con las ganas de tener una guitarra de ese calibre, cabrón. Pues eran guitarras bien perronas. Pero pues bueno, son las circunstancias y los momentos, ¿no? Ya sabes que uno está luego chavo y como que no mide el valor luego de las cosas, cabrón. De repente tienes unas cosas bien chidas y chin. Pues bueno, así es. Y acá saludos a Mitra, a Alexan y a todos los oyentes de la estación de la Casa del Rock. Agradecido por Mitra, saludos, dice Fabián. Bien, todos. Sigan pidiendo su material, ya saben. Aquí tienen, ahora sí que, la carta disponible para que pidan su canción. Vámonos con una rola que nos pidió Alexan también, que está muy, muy chida. Una rolita llamada Thank You de la grandiosa banda llamada Led Zeppelin. Dice Alexander, ustedes con sus rolas acá bien prendidonas y yo con mis rolas bien tranquilas. Pero no, Alexander, son puras rolas de calidad esas que estás pidiendo. Buen material. Vámonos con esta rola que se llama Thank You, de la grandiosa banda Led Zeppelin. De su álbum Led Zeppelin 2. Esto dice así. Crumble to the sea, there will still be you and me. To you, it will be done. For you to me are the only one. I have said happiness, no more be sad. Happiness on ground. The sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Thank you. Tokyo, Led Zeppelin, del álbum Led Zeppelin 2, para Alexan, un álbum lanzado en el año de 1969, ya hace 51 añejos, parecen pocos pero no, ya son un buen de añitos, pero el rock no envejece, ¿no? El rock sigue sonando fresco, sigue sonando joven, sigue sonando con esa energía y con ese feeling tan chido con el que fue creado. Esa música nunca va a dejar de existir. Bueno, mientras haya quien la escuche, ¿no? Esa música es para toda la vida, para todas las épocas. Así yo veo a mis sobrinos, que son unos chavos que les gusta este tipo de música. Veo a mis alumnos también que les gusta este tipo de música y se conectan bien cañón, ¿no? Como que les llega muy chido este sentimiento, ¿no? De estos grandes creadores de los años 60, 70, que fueron los iniciadores de todo este movimiento llamado rock, que vinieron a revolucionar la música. Ya en los 50 se había hecho algo interesante, pero con estas influencias rock and rolleras, ¿no? Y blueseras. Pero ya en los 60 vino una experimentación bien cañona, una mezcolanza de todo, y crearon grandes obras, ¿no? Y rompieron con todo, ¿no? Porque empezaron a hacer música que, pues que era como que difícil, ¿no? De concebir para esas épocas rock and rolleras. Y de repente, pues sí, ya empezaron a alucinar bien cañón y a crear cosas bien, bien creativas, ¿no? Unas bien llegadoras, unas con mucho feeling, unas con mucho punch. Y así ha seguido evolucionando la música a lo largo del tiempo. Yo creo que nunca va a parar de experimentarse sobre la creación de la música. Siempre va a haber maneras diferentes de hacerla, igual unas convincentes, unas no tanto, pero siempre se va a estar moviendo la creación musical, así como la creación de cualquier tipo de arte, ¿no? Todo se va evolucionando, todo va evolucionando, la tecnología igual, todo va girando y se va reinventando, tomando como base ya lo existente, y se renueva y empiezan a crear cosas a partir de las anteriores. Y de repente sí sorprende, ¿no? Con unas cosas bien, bien increíbles. Bien, esa rola fue para Alexan, la rola de Thank You de Led Zeppelin. Y también manda saludos a Fabián, está Alexan. Y Fabián por acá dice, Thank You, genial, dice, para el Día de las Madres, la de Thank You. Pues ahí está Fabián Vientos. Buena idea. Bien, pues seguimos por acá, a ver qué más nos comenta, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Ya casi estamos a punto de despedirnos. Ya llevamos una oreja por acá en la transmisión. Ha sido una onda media variadita, ¿no? Como de repente nos prendemos, de repente nos relajamos, pero como que mantenemos la onda, ¿no? Seguimos en el disfrute, ¿no? De esta música. Ya hasta Fabián ya recordó esos antaños, esos tiempos cuando andaba de punk. Y es chido, ¿no? Retomar todas esas experiencias. Algunas chidas, unas no tanto, pero de todos modos son experiencias que nos sirven, ¿no? Para crecer como personas y de alguna manera, pues, tener algo ahí en nuestro currículum, algo de lo que podamos hablar. Siempre, yo creo que siempre vamos creando cosas, ¿no? Aparentemente unas cosas que pueden ser no tan trascendentes, entre comillas, pero si para nosotros significan algo valioso, pues valen la pena acá. No es necesario de que sean cosas así como que muy, muy famosas, ¿no? Como para sentir que hicimos algo súper chido, ¿no? Digo, no, podemos tener cosas que son muy personales y sentirnos realizados, ¿no? Con el trabajo hecho. Y si podemos mostrarlo y compartirlo, pues qué padre, ¿no? Porque ya es un extra a esa realización, ¿no? A esa creación, que también es padre compartir con los demás para que también puedan, pues, no sé, experimentar lo que uno transmite, ¿no? Lo que uno hace, ¿no? Lo que uno crea. Eso es padre. Por eso cuando comparten sus pinturas, sus dibujos, eso es bien chido porque nos transmiten sus emociones, sus sentimientos, su manera de expresar, su manera de ver el mundo, que es muy interesante, ¿no? A través de los artistas, de los creadores, aprendemos y percibimos las cosas de diferentes maneras. Bien, vámonos con las últimas dos rolas de esta noche. Propongan unas dos rolitas para, o propongan unas rolas, a ver cuál escogemos de ahí como para cerrar. Unas dos rolitas. Vayan proponiendo su canción. Una cancioncita ahí con la que quieran que cerremos el programa. Igual lanzamos las dos que queden como finalistas. Hoy como que la banda está así como muy, muy tranquila. Está relajada, como que ya esperando ya el amanecer del nuevo día, ¿no? Que ya se acerca el Día de las Madres, estamos a 9 de mayo. Y este 10 de mayo va a ser especial porque, ¿cómo se llama? Pues ya saben que con eso del coronavirus y toda esa onda, pues como que no se puede uno reunir con la familia como uno quisiera. Ahora sí que las mamás van a estar recibiendo visitas virtuales, yo creo, ahí por internet, por sus teléfonos. Pero pues de alguna manera va a sentir la cercanía, ¿no? De todos modos de sus hijos. Y también pues para los que ya sus mamás partieron, pues también es un momento pues como para recordarlas, ¿no? Hacerlas pues no sé, dedicarles el día y pues no, y conectarse, ¿no? Con aquellas experiencias, con aquellas vivencias que pasaron, con esos momentos bonitos. Vamos a ver qué nos comenta por acá Mitra. You call me mine, the guns. Bueno, pues ahí está una rola ya que propone Mitra. A ver, sigan proponiendo alguna rola. Alguna rolita para cerrar. Vamos a ver. Anímense. Escojan una rolita con la que quieran que cerremos el programa. O comenten algo también, ¿no? ¿Cómo se sienten en estos tiempos? Y más en una época en la que se festeja el Día de las Madres, ¿no? Como es mañana, ¿no? Shut Down in Flames, AC/DC, Alexan, ya propuso. Ya tenemos dos rolas, Shut Down in Flames, AC/DC. Mitra tiene la de You Call Be Mine, The Guns. Y José Lara, radio de... ¿Qué? Madre de Radio Caos. Ahí están estas tres rolas. A ver, como que la banda está tranquilona. A ver qué comenta Alexan. Estoy abriendo mi Facebook porque lo tenía cerrado. Voy a ver si hay algo por acá. Para que no quede pendiente de nada, porque de repente abro Facebook y había unos mensajes ahí que nunca vi. Nos comenta acá Albert Castro que era para un carnal, dice. Bueno, pues esa rolita que dedicamos para Albert Castro, pues era para su valedor, ¿no? O para su carnal. Bien, pues ahí están las tres rolas, ¿no? Madre de Radio Caos, Shut Down in Flames de AC/DC y la de You Could Be Mine de Guns N' Roses. Bueno, aquí nos saluda el buen amigo Albert Castro. Bueno, ya pusimos la rolita de When You're Gone. Dice que le inspira cuando tiene mucha tarea que hacer al buen Albert Castro. Dice, póngame la rola de Boston, More Than Feeling. Por favor, maestro, dice. Pues ahí está la de More Than Feeling. Esa rolita está muy buena también. Entonces tenemos More Than Feeling. Tenemos la de You Call Be Mine de Guns N' Roses. Tenemos la de Madre de Radio Caos. Y tenemos la de You Call Be Mine de Guns. Pues voten. ¿Qué rolita quieren que se quede? Y ahí está la de Boston también. Voten, chicos y chicas de la Casa del Rock. Ahí están esos cuatro temas. Aquí nos comenta José Lara, dice, al final es música que nos gusta a todos, así que nadie pierde, ganamos todos. Pues ahí está. Bien, José Lara, eso es chido. Pues bien, no queda más que agradecerles, banda, por haberse conectado el día de hoy y estar aquí pasando un rato agradable, escuchando buena música, compartiendo sus gustos con todos los radioescuchas, con los compañeros, con los cuates, con que conformamos ya esta pequeña comunidad, ¿no? De la Casa del Rock, de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, en la que compartimos nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestros sentimientos a través de esta grandiosa música. Y mediante este programa podemos interactuar y conocernos un poco, ¿no? Conocer cómo vivimos esta música, cómo la disfrutamos, en qué momentos es cuando más nos conectamos con ella y las experiencias personales, ¿no? También que hemos vivido a través del tiempo, ya sea tocando o escuchando esta grandiosa música. Y acá Fabián, gracias por esa transmisión y por las complacencias. No, pues gracias a ustedes, Fabián, a toda la banda que se conectó el día de hoy. Ya saben, aquí nos vemos en la próxima. Y vamos a despedirnos con esa rola. Tremenda, tremenda rola. Boston. Más que un sentimiento, dedicada para Albert Castro y para su valedor, ¿no? Que la quiera dedicar también. Y para todos los seguidores de la Casa del Rock. Dice que Fabián, aguante la Casa del Rock. Pues sí, hay que aguantar mientras haya chance, ¿no? De que no nos, que nos permitan acá compartir esta música tan chida, ¿no? Aquí votó también Albert por la de AC/DC, que también tuvo un voto, Alexan. Pues ahí está, pues las votaciones fueron así, quedó así más o menos la votación. Boston, 3 votos. AC/DC, 1 voto. Guns, 1 voto. Y Pink Floyd, 1 voto. La única que se quedó sin votos ahora sí fue la tuya, José Lara, no hay bronca. De todos modos, ya ganaste una vez también, ¿no? Solo le tocó a Boston y a nuestro buen amigo Albert Castro. Acá mando un saludo a Albert Castro, a toda la banda. Pues ahí está, chido Albert, qué bueno que te pones en contacto. Pues esta rolota va para ti y para toda la banda que nos acompañó el día de hoy. Cuídense muchachos y muchachas, ya saben, el rock siempre gana. Nos vemos pronto, cuídense mucho. Bye. Yeah.